Cavando para montar un cerco que separara mi terreno del de mis vecinos, encontré enterrado en el jardín un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y herrumbrosas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa ordenadamente, las fui contando. Constituían una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme todas las cosas que se podían comprar con ellas. Pensaba en lo contento que se pondría un codicioso que topara con semejante tesoro. Por suerte, no era mi caso. Hoy ha venido un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían. Me fastidió tanto que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las habría dado. Porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Pero eso sí, no soporto a las personas codiciosas.